Así empecé, mientras él se iba y nada más se reía de mí. Esa es la mala experiencia. A los 7 años lo deja usted y, o sea, a los 7 le empieza a enseñar y también, ya una vez que él dijo, ya lo aprendió. A usted y a todos, a los, son 3 hermanos, ¿cierto? ¿A todos somos, les hizo lo mismo? Somos 7, 7 varones, 3 los que trabajamos actualmente, pero de hecho somos 10, 3 hombres, 7 mujeres. Y los 7 trabajábamos el algodón, nada más por diversas circunstancias. Los otros 4 ya se retiraron de vender algodón, se dedican a otras actividades, ¿no? Ajá. Y como padre, ¿qué recuerdos tiene? Más allá del algodón, como padre, ¿qué recuerdos tiene de don Ernesto? Ya, de que era incansable, porque estábamos en una feria, terminando de trabajar esa feria en la noche, desarmábamos, cargábamos el vehículo y nos íbamos a otra feria. Él manejaba toda la noche. Y llegando, teníamos que trabajar, porque ya había empezado la feria, o estaba por empezar, se iba a hacer la inauguración, y teníamos que ya estar listos desde temprano. Y bueno, de cómo él nos forzaba a trabajar, o sea, marchas forzadas. Y bueno, eso en la actualidad me sirve, ya que yo sé que donde hay trabajo estoy, y así empiece a las 9 de la mañana y termine a las 12 de la noche, yo sigo ahí. Aquí sí veo. ¿Recuerda el momento en el que se sintió más orgulloso de su padre? Sí. El momento en el que me sentí más orgulloso. Y creo que de niño siempre vemos al padre como la imagen a seguir, ¿no? Como el prototipo, gracias. El prototipo a seguir y bueno, todo lo que hace, wow, ¿no? Él, somos de un pueblo, llegaba con su sombrero y la pistola clavada a un lado. Toda la vida, sí, toda la vida, sí. Entonces en el pueblo se usaba eso. Y uno siempre, no, pues es mi ídolo, ¿no? Mi papá puede hacer esto, puede hacer lo otro, es el fuerte, es el... Y de hecho, el conocer, el andar en las ferias y exposiciones nacionales, se conocen artistas, se conoce mucha gente. Entonces llegaba, por ejemplo, Gaspar Enaine, que es Capulina, y, oye, ¿dónde está tu papá? Oye, flaco, ¿dónde está tu papá? Y él decía, órale, Capulina, ¿no? Y pasaba, por ejemplo, los últimos de Humberto Cravioto. Y así personajes de del arte que pues me preguntaban por él. Últimamente este que canta Juliantla, algo así, que es de aquí del estado de Guerrero en Taxco. Entonces, así como eso, pues muchas personajes pasaban y preguntaban por él. Y decía, órale, este viejo, ¿cómo le hace el canijo, eh? Pero mire, a ver, le muestro aquí las fotografías. Se puede apreciar aquí, dice Ilusión de París. Sí. Son las primeras máquinas. Si ve, giraba con una polea a un tornillo de sin fin. A un tornillo de sin fin. Sí. Pero vemos que este era como el organillo. La palanca está atrás de esta pieza, le giraba así con el organillero. Ajá. Tiene un soplete de gasolina, este es el avanzar la gasolina y subía, ¿no? Y quemaba. Pero aquí para estas alturas el algodón ya subía, ya elevaban, porque antiguamente el algodón se levantaba del piso de esta tina, de ahí se levantaba, pero vemos en sus fotografías que él hizo que el algodón ya se levantara. Sí, por lo que vemos, no muy bien, esos son los principios, vea la edad que tiene. Ajá. Sí, está joven, como de unos, ¿qué serán? ¿26, 28 años? Yo creo, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue evolucionando? De hecho, siempre ha sido delgado, yo pues estoy así de esa constitución. Pero aquí es cuando estaba muy jovencito, mira. Sí. Mucho, muy jovencito. Entonces se llamaba el algodón Ilusión de París. Ok. ¿Sí? Él anduvo en toda la República, anduvo, bueno, yo estoy orgulloso en el sentido de que él es el pionero del algodón en México, porque mi abuelo empezó en 1931, él le siguió en las... Okay. O sea, desde su abuelo, es que eso sí no lo sabía. Desde mi abuelo, él compró la primera máquina algodonera, se la compró a los hermanos Bells, un circo que se llamaba así. Okay. Sí, aunque los más antiguos son los Ataide. Ajá, sí. Los hermanos Ataide. Entonces, con esos circos entran las máquinas algodoneras a México. Ya. Nada más se vendían única y exclusivamente en los circos. Pero no sé si le comentó mi padre que un señor compró una máquina a un circo y se la vende a él porque le empezó a dejar ciego, exactamente, de esa manera. Entonces, desde ahí en el 31 empiezan ellos con el algodón. Pero ¿y la máquina de que compró su abuelo? ¿Qué le pasó? Tenemos todavía vestigios de esa máquina, está la tinita. Ajá. Ya está, pues obviamente okay. Tiene, ya tiene muchas cosas. Pero no fue con la que empezó su papá, entonces. Sí, de hecho sí, porque la máquina que trabajaba mi abuelito, después mi abuelito se ponía a un lado a cobrar y mi papá hacía los algodones. Ah, y de ahí, okay. Después mi abuelo ya no pudo por la edad y mi papá le siguió con esa máquina. A la misma edad a la que usted lo obligaba a hacerlo, ¿no? A los 7. Pues me imagino que sí, me imagino por ahí, sí. Digo, 1936 y él nació en el 29. Más o menos esa edad, sí, más o menos ese tiempo. Porque yo me subía en un cajoncito de madera, antiguamente los refrescos jarritos, ajá, o el OK, la Lulú, venían en cajas de madera con fleje, entonces eran bastante altas, entonces, y eran pesadas, eran de madera, entonces yo las ponía boca abajo y ahí me subía, ponía dos para poder alcanzar las máquinas y hacer el algodón. Así empecé a hacer los algodones yo, pero eso fue hace 40 años. Y de los hermanos, cuatro, entonces dice que se dedican a esto. Tres nos dedicamos, de los hermanos tres nos dedicamos a la venta del algodón. ¿También aquí en Coyoacán? Aquí en Coyoacán, sí. Sí, aquí en Coyoacán, así es. De el algodón llega a México por el circo. Pues. Los circos, sí. Ah, ok. Quien lo da a conocer a nivel nacional es mi abuelo. ¿Cuál es el nombre de su abuelo? Cruz Arroyo Itoriz. Para entonces tenían la I en el apellido. Ajá, es el apellido de mi abuelo, ¿no? Arroyo Itoriz. Bueno, pero quien fue el pionero en la modernización de estas máquinas, como las veo ahorita, de alta producción, con gas, con todo esto, fue mi padre. ¿Esta máquina que usted usa es diseño de su padre o también? Sí, no, o sea, son diseños de mi papá y él las hace hasta la fecha, sí, las hace. Ah, ok. Sí, entonces, aquellos que quisieran empezar en este negocio, ¿tendrían necesariamente que comprarle la máquina a su papá? Mira, esto se volvió del dominio público, ya que antiguamente mi padre vendió máquinas y de esas se hicieron réplicas. Ah, ya. Y se hicieron más réplicas, réplica de la réplica de la réplica de la réplica. Ajá. Claro, ninguna máquina se iguala a las que él hace, o sea, son máquinas de alta producción que te producen 400 algodones en una hora, ¿no? Ya. Entonces, en base a eso, trabajamos, porque a veces está alta la gente aquí, que hay que satisfacer la demanda en 10 minutos, que necesitamos esa producción, no es que en una hora vendamos 400 algodones, no, pero sí necesitamos esa producción para sacar a todo el cliente, ¿no? Que no se espere y se vaya. Claro. Ajá. Okay. ¿Qué buen consejo le dio su abuelo? Mire, señorita, no me dio uno, me dio muchos. ¿Cuáles? Mire, me dijo, hijo, dice, mira, ven, te voy a decir algo y que nunca se te olvide en tu vida. En el libro de la vida, anótalo. Dice, cuando alguien se te acerca es porque algo quiere. Ten pendiente eso. Y sí es cierto, sí es cierto. Otro consejo que me dio, me dijo, mi hijo, cuando quieras andar con otras gallinas que no sean de tu propio gallinero, porque se te alborotan las que tienes en casa. Se lo juro. O sea, y como esas muchas, muchas cosas, muchos proverbios, y que a la fecha los analizo y dije, ¿cuán sabio era este hombre? Y cómo me han servido muchísimo, ¿no? En serio, se lo juro. ¿Y qué virtudes diría que le heredó usted a su abuelo? Ah, ya, el carácter. Tengo el carácter porque, o sea, me gusta ser muy amable, me gusta ser amoroso, cariñoso, pero cuando digo no, es no, y se acabó. O sea, no discuto mucho, simplemente no. Así es. Entonces, así era él. Él era muy duro de carácter. Y bueno, viene así. Pero ya tenemos mala genética nosotros. Recuerda, bueno, no sé si me queda platicar, ¿cómo era algún día familiar normal cuando eran pequeños? ¿Qué hacían? ¿A dónde iban? Ah, mire, nos gustaba ir al campo. Nos gustaba ir al campo porque allá donde vivo había muchas huertas, ya de guayabas, chirimoyas, jinicuiles, y mucha fruta. Entonces nos íbamos así como de día de campo a robarnos toda la fruta en las huertas, porque siempre estuvieron abandonadas, ¿no? Ajá. Tenían dueño, pero siempre estuvieron abandonadas. Ajá. Y ese era el camino a un manantial que se llama Xocopan. Entonces, después de que nos íbamos comiendo todo el camino, llegamos a Xocopan, nadábamos en esa agua mineral. Uh-huh. Y de regreso, bueno, pues regresábamos por ahí, ¿no? Y era el irnos a darnos una vuelta, ¿no? O luego nos llevaban a un lugar que había animales, que se llamaba el Paseo Bravo en Puebla, o nos llevaban a ver el tren. Cuando pasaba el tren ahí en un patio de ferrocarriles, y nos llevaban a ver el tren, me gustaba mucho eso. Entonces íbamos todos con mis hermanas, estábamos muy chiquitos, ¿eh? Sí. Oiga, ¿y de los hermanos, usted es el mayor? No, señorita, de los mayores soy el quinto. ¿Y el más travieso quizá? No, señorita, no, siempre el último, ¿no? Siempre creo que dice como, todo se le consiente y todo se le tolera, y como vive que con hermanos más grandes se les enseña a ser pesado y es el más canijo, ¿no? Sí. Oiga, siendo hijo pues de un algodonero y nieto también, ¿era inevitable dedicarse a esto? No tanto como inevitable, me he dedicado a otras actividades, pero mire, estuve trabajando en una tienda de ropa como jefe de piso en París, Londres. Luego, el sueldo era muy, muy pobre, vine a vender mis algodones nuevamente, o sea, lo que a mí me pagaron una quincena yo me lo ganaron un día aquí, te lo juro. Entonces, después pasó el tiempo, entré a trabajar a Volkswagen de México, 926, en ensamblaje. El ambiente es muy difícil, es mucho, muy difícil. Renuncié a eso, estuve 3 meses, renuncié, no soporté. Porque mi carácter es más jovial, el más el trato con la gente, el ser amable con el cliente, ¿no? Posteriormente estuve en la Judicial Federal, fui agente federal. Es terrible lo que conocí, lo que viví ahí. Dejé todo eso, me salí, no soporté todo eso, es muy una vida muy fea, muy difícil. Entonces, bueno, regresé nuevamente a hacer algodones. Y yo disfruto mi trabajo porque quiero mi trabajo, aprecio mi trabajo. Y por eso el considero yo que es como las cocineras, ¿no? Que van probando el guiso hasta que quede como ellas quieren. Entonces el algodón no es el prepararle, echarle colorante, echarle las esencias, no. Es el que quede como yo quiero que quede y como a mí me gusta. Y eso ha hecho que el algodón, precisamente aquí en este punto, sea el que se busca mucho. Y es la máquina que más vende precisamente por eso. Porque en serio yo disfruto la relación con las personas, el vacilarlas, embromarlas, el estar tratando con ellas, ¿no? Por eso justo me preguntaba si el más travieso. No el más travieso, señorita, no. Sino que en el señorita. En el hecho de travesuras, diría yo, no. Fui muy mula, muy canijo, ¿eh? Eso sí, fui muy peleonero y fui muy canijo. Y lo mismo, me iba a un cerro con un charpe a matar lo que yo encontraba ahí. Igual me iba a otro cerro, porque hay cerros en el pueblo. Me desaparecía todo el día, llegaba hasta la noche, ¿no? O me pasaba desde la mañana hasta la noche jugando en la calle hasta las 11 de la noche, ¿no? Sí, la verdad sí, fui muy travieso, pero todos éramos igual, ¿no? O sea, todo era igual. Okay. Sí, señorita. Oiga, de esas veces en las que su papá lo llevaba y lo ponía a los 7 años a vender, ¿recuerda algo en particular? O sea, si le daba miedo, si a lo mejor le salió muy bien. Ya, mire, sucedió algo muy curioso, y es verdaderamente curioso, ¿no? Porque yo siempre he dicho que en la vida las cosas no son casualidades, por algo suceden y por algo están pasando. Yo tenía unos 12 años cuando un hombre pasó allá en mi pueblo, yo vendía los algodones en el parque de mi pueblo. Pasó y me dijo, hola niño, ¿me permites tomarte una fotografía? Le dije, sí, ¿cómo no? Dice, mira, párate aquí junto a los algodones y todo, y me tomó la foto. Y me dijo, ¿sabes qué? Te acabo de tomar una fotografía. Algún día en la vida nos vamos a volver a encontrar. Y cuando nos encontremos, yo me voy a identificar como el que tomó la fotografía, y tú me vas a pedir esta fotografía, pero yo no te la voy a dar. Así es de que gracias por la fotografía y algún día nos vamos a ver. Entonces sucedió que hace unos, yo tenía 35 años de edad, ahora tengo 46, o sea, hace 11 años. Él pasa aquí en este punto y me saluda y se me queda mirando, dice, hola. Y me le quedo viendo, le digo, hola, ¿qué es algo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Le dije, perdón, ¿usted es el hombre de la fotografía? Dice, sí, yo soy. Dice, le digo, ¿y qué pasó? Dice, mira, te voy a platicar. Tengo una galería, yo soy fotógrafo periodístico, fotógrafo no sé qué. Dice, y tengo una galería dentro de la casa y hay un sillón redondo en el centro de la sala para que todo el mundo pueda ir viendo las fotografías. Entonces, pero tu fotografía la tengo en un marco encima de una chimenea. Y de mil fotografías que tengo ahí, todo el mundo termina viendo la tuya y se queda ahí. Y todos me preguntan, ¿qué tiene esta fotografía? ¿Por cuál es el encanto? ¿Por qué te cautiva? ¿Por qué te tiene ahí observándole, analizando cada detalle de esa fotografía? Dice, pero todos, no ha habido sin excepción alguna persona que no se quede embelesado con esa fotografía. Y le digo, simplemente es una fotografía de un niño vendiendo algodones en un parque. Entonces, dice, bueno, ya te platiqué, nos vemos, y se va. Y yo le llamo, le digo, hey, momento, venga para acá. Dice, ¿qué pasó? Dije, deme mi fotografía, ¿no? Dice, ¿te acuerdas de la promesa que te hice? Le dije, sí, la recuerdo muy bien. Dice, bueno, pues se la cumplo. Y se da la vuelta y se va. Yo le digo, oiga, no, eso no se vale, oiga, deme una copia, o sea, usted es fotógrafo, deme una copia de mi fotografía. Dice, no, te mantengo en pie la promesa. Y se dio la vuelta el ingrato y se fue. ¿Y no sabe usted el nombre de ese fotógrafo? Sí, obviamente me lo dijo en aquel entonces. No, aquí yo lo que quería la fotografía, no. Él fue director de no sé si del Heraldo, de Excelsior. Okay. Llegó a ser director, que era fotógrafo, ajá. Y él tiene esa fotografía mía de cuando yo tenía 10, 11 años vendiendo mis algodones en el parque. ¿Y nunca la ha visto usted publicada en revista, un periódico no, o algo? No. Mucha gente me ha dicho, usted es el de la historia, usted salió en el Reforma, usted está en tal revista, usted sale en la tele, usted, pero nunca me he visto yo. No he tenido la fortuna de mirarme. Yo creo que por lo feo, ¿verdad? Me da pena verme. No es cierto. Bueno, diría yo lo normal, ¿no? Lo normal. Sí, se vale lo normal, sí. Eso sí, es aceptable, lo mínimo aceptable. Todos somos normales. Sí, ya. Y que feo pero dulce, yo creo que tanto dulce, tanto azúcar que me brinca. Qué casualidad. Bueno, vaya, como dice, nada sucede por casualidad. Nada es casualidad en la vida. Y diría que ese momento que de la foto, ¿lo marcó de alguna manera? Sí, yo estaba destinado para ser en Coyoacán, él vive en Coyoacán. Él me dijo que iba a unas calles de aquí.